Miércoles de la séptima semana de Pascua, Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículos 11 al 19. Jesús levantó los ojos al cielo y oró diciendo: Padre Santo, cuida en tu nombre a aquellos que me diste, para que sean uno como nosotros. Yo les comuniqué tu palabra y el mundo los odió porque ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los preserves del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Conságralos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Así como tú me enviaste al mundo, yo también los envío al mundo. Por ellos me consagro, para que también ellos sean consagrados en la verdad. Palabra del Señor. En esta preparación que estamos haciendo a la fiesta de Pentecostés, meditando, explicando un poco acerca de los dones del Espíritu Santo, hoy nos toca hablar del anteúltimo don, que es el don de la piedad. Una vez más, lo que siempre digo al inicio, recordemos, no viene mal recordar la finalidad de los dones, la necesidad de los mismos. Los dones son importantes, necesarios, para que podamos vivir la vida de la fe como Cristo, al modo de Cristo, que si bien Él no tenía fe, porque Cristo es Dios, y en cambio la fe es creer sin ver, Cristo veía justamente por el hecho de ser la segunda persona de la Santísima Trinidad. Él fe no tenía, tampoco tenía esperanza, que es algo más propio de aquel que va en camino, aquel que todavía espera una promesa que no se cumplió, aquel que aún no ve, pero sí tenía mucha caridad de Cristo, mucha caridad, mucho amor al Padre, mucho amor a nosotros. Cristo era conducido por el Espíritu Santo. Cristo tenía la plenitud de los dones, la plenitud del Espíritu, quiere decir. Y así también nosotros tenemos que vivir, movernos al modo del Hijo perfecto del Padre, al modo de Jesucristo. Muchas veces nosotros, cristianos, católicos, obramos con fe, pero una fe muy limitada por la propia personalidad, por la propia psicología, herida por el pecado original, lo cual hace que vivamos la fe pero con ciertos miedos, con inseguridades, con algunas dudas. Los apóstoles, antes de recibir el Espíritu Santo, antes de Pentecostés, creían en Jesús, incluso lo creían resucitado, lo habían visto resucitado. Sin embargo, leemos en la Sagrada Escritura, tenían aún un poco de miedo por la persecución de los judíos, por ejemplo. Con lo cual, tenía que venir el Espíritu Santo para eliminar todo eso humano que les impedía vivir plenamente la libertad de los hijos de Dios, vivir la fe al modo divino y no al modo humano. Esa es la finalidad del don del Espíritu Santo, que podamos vivir nuestra fe al modo de Cristo, que podamos desplegar el potencial de Cristo que hay en nosotros, pero en formato divino, al modo de Dios y no en formato humano que tiene el límite de todo lo humano, como recién he dicho, ¿no? Miedos, inseguridades, mucho de cálculo, a veces somos muy calculadores. Dudas, etcétera. Y uno de los dones es el don de la piedad. El don de la piedad. El don de la piedad, Cristo lo tenía en plenitud, porque es un don que perfecciona por una parte la virtud de la justicia, perfecciona la justicia, y es un don que nos ayuda a vincularnos con Dios en cuanto Padre y nosotros en cuanto hijos del Padre. El don de la justicia, recordemos, es, perdón, la virtud de la justicia, recordemos que radica en, consiste en darle a cada uno lo suyo. El que tiene la justicia da a cada uno lo que corresponde. Y dentro de la justicia encontramos algo que pertenece a la justicia llamada la religión, por la cual el hombre le da a Dios lo que Dios merece. El hombre religioso le entrega a Dios lo que Dios merece por el hecho de que Dios es el creador, por el hecho de que Dios es todo, por el hecho de que a Dios le debemos todo, empezando por la propia vida. El hombre que tiene esta virtud de la religión muy ligada a la justicia se vincula así con Dios. Pero además, y acá viene la novedad, si se quiere, lo propio del don de la piedad, el que tiene el don de la piedad, el don del Espíritu Santo, no solamente trata a Dios como su creador, como el Rey, como el Señor, como el Todopoderoso, como la suma majestad al cual le debemos reverencia, sino que además trata a Dios como Padre, lo cual es mucho más que tratarlo a Dios como el creador o como la suma majestad. Dios en cuanto Padre. Algunos dicen que esta verdad revelada por Cristo, Dios es nuestro Padre, algunos dicen que es lo propio del cristianismo. ¿Cuál es el mensaje propio, central, el corazón del cristianismo, del Evangelio? Bueno, hay quienes dicen esto, ¿no? Que es la revelación de Dios en cuanto Padre de nosotros, la paternidad divina que Jesús ha revelado. Otros dicen que es el amor a los enemigos, que es también algo propio del cristianismo. Otros dicen que es la misericordia, la presentación que Cristo hace de Dios como misericordioso, lo cual también es algo propio del cristianismo, con esa fuerza, el perdón, la misericordia. Otros dicen que es la Santísima Trinidad, el hecho de que Dios son tres personas, esa revelación que nos hace vincular con Dios, con un Dios que es comunidad, y en consecuencia la importancia que tiene la comunidad para nosotros, la comunidad cristiana en la cual crecemos, ese aspecto comunitario de la revelación, bueno, también es algo muy importante, muy propio del cristianismo. Es decir, yo creo que todas las cosas, todas estas verdades son propias de la fe cristiana, pero convengamos que Cristo habla mucho del Padre, muchísimo, constantemente. Mi Padre, el Padre de ustedes, mi Padre, vuestro Padre. El que tiene el don de la piedad experimenta que Dios es su papá. Experimenta aquello que dice San Pablo en la carta a los Gálatas, que el Espíritu Santo nos hace llamar a Dios Abba. Abba. Abba es una palabra aramea que traducida al español sería algo así como papá, pero en un sentido de mayor confianza, es decir, papi, papi, o pa, como a veces decimos a nuestros padres, ¿no? Con esa confianza, con ese amor, con esa familiaridad, papi, pa, papito. El Espíritu Santo, como dice San Pablo, hace que llamemos a Dios no solamente Rey, no solamente Creador, no solamente Majestad, sino Papi, Pa, Papá, sino y principalmente, así, de esa manera. El que tiene el don de la piedad, que insisto, viene a purificar o a elevar la virtud de la justicia, el que tiene el don de piedad, cuando reza, por ejemplo, el Padre Nuestro, siente mucho esa primera palabra de la oración, Padre, Padre. Le pasaba a Santa Teresita. Se cuenta que eso aparece en la historia de un alma, en el libro, en la autobiografía, que a veces la encontraban emocionada y con los ojos llorosos, porque estaba meditando acerca del Padre Nuestro, y ella cuenta que el meditar la paternidad divina, esto de Padre Nuestro, que estás en el cielo, Padre mío, eso la hacía emocionar. Que Dios, la realidad más absoluta, más grande, más universal que hay en este mundo, más perfecta, más verdadera y más bondadosa y más maravillosa, que ese Dios sea mi papá, nuestro papá. Bueno, claramente Santa Teresita tenía el don de la piedad. Ella se sentía hija, hija. Con todo lo que significa el sentirse, experimentarse uno hija de Dios o hijo de Dios. ¿Qué sigue de esa experiencia? Bueno, sigue que la persona se abandona en los brazos del Padre Celestial. El que se experimenta hijo o hija hace un acto de abandono y de confianza. Abandono, confianza. Como el hijo que confía y se abandona en el parecer del Padre, en el juicio del Padre, en la decisión del Padre. El hijo, sobre todo si es un niño o una niña, cree absolutamente aquello que el Padre le dice. No lo somete a debate o a discusión. Confía en la palabra del Padre, se abandona a él. Así también aquel que tiene el don de la piedad. Por eso es tan importante fomentar este don para vincularnos con Dios, tal como Cristo nos ha pedido que nos vinculemos con el Padre. Dios en cuanto Padre, nosotros en cuanto sus hijos. Eso hace que podamos vivir con mayor abandono, mayor entrega, mayor confianza, y lo que trae esa experiencia al alma, la sensación de paz que genera en nosotros esa confianza, ese santo abandono en los brazos del padre. Hay gente a la cual le cuesta mucho confiar, entregarse, abandonarse, en primer lugar a Dios. Hay gente que está muy, muy como aferrada a las propias ideas o a los propios proyectos, y en consecuencia les cuesta mucho el abandono, poner los proyectos propios en las manos de Dios y saber que Dios puede tener otros proyectos para nuestra vida. Aquel famoso refrán tan verdadero: el hombre propone y Dios dispone. Bueno, el que tiene el don de piedad confía en la voluntad del Padre, confía en sus planes, en sus proyectos. Y a ellos se entrega y en ellos se abandona. En esto, repito, Santa Teresita, a quienes hemos leído, a esta hermosa santa, Santa Teresita es, nos damos cuenta, un vivo ejemplo de lo que significa vivir el don de la piedad, vivir como hija, vivir como hijo, confiar en el Padre, abandonarnos a su voluntad. Otro efecto que causa el don de la piedad en nosotros es que experimentamos que los demás son nuestros hermanos. Porque así como Dios es Padre mío, también Dios es Padre de los demás cristianos. Con lo cual es Padre de todos, Padre nuestro, decimos en la oración, que estás en el cielo, Padre nuestro. Con lo cual los demás son mis hermanos. El que tiene el don de la piedad vive, experimenta esta gran realidad, siente a los demás, al prójimo, como sus hermanos, y los trata como tales, como sus hermanos que son. No solamente al prójimo, sí, por supuesto, en primer lugar, también a la creación, a la cual ve y siente como su hermana, como San Francisco de Asís. Cuando hablaba de las criaturas, de la creación, hablaba en términos de hermandad, hermana, sol, perdón, hermano sol, hermana luna. Así hablaba él. Pero esto no tanto porque fuese un admirador de la naturaleza o una especie de ecologista o ambientalista, sino porque en la criatura, en la creación, veía a Dios Padre y las consideraba como sus hermanas, procedentes todos de la misma fuente, del mismo Padre. Una vez lo encontraron a San Francisco abrazado a un árbol. A un árbol, porque decía justamente que ese árbol era hermano suyo. Es decir, el que tiene el don de la piedad puede conectar con los demás, con la realidad, como sus hermanos o hermanas. Pidamos al Señor que nos dé este don hermoso de la piedad para vivir bien la justicia, para tratar a los demás como nuestros hermanos, para tratar a Dios como Dios quiere que lo tratemos, en cuanto nuestro Padre, nuestro Papá. Se lo pedimos en este día. Que tengan un buen día. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.